Esto no es un verso. Mamelucos pasar, tuve ganas de irte a buscar con mi gorrito verde y mi mameluco azul. Nos esperan en aquella estación ese viejo tren de los dos. Si quieres venir, no digas que no, mamelucos, vos y yo. Basta de fantasmas, basta con el cuco, se viene mameluco. Sos de caballito, parque chacabuco, se viene.